cómo ayudar a una amiga que está en una relación violenta. No la juzgues por estar aguantando la relación. El hecho de que te lo cuente no quiere decir que haya decidido romper con él. Por eso es bueno que estés cuando ella te necesite. Nadie tiene el derecho de maltratarla. Las mujeres no somos el campo de ninguna batalla. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Editado y compaginado por Cassandra.